cuando pasen por Santiago. Camina sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vidala. El alma de la vidala, florcitas a la vinera, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera. Tan la ra ra la ira, tan la la ra la la ira, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera. Hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el zoco tarareando para el cachilo dormido. Para el cachilo dormido, florcitas a la vinera, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera. La la la la la ira, taran la la la la la, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera.